me picó. Una abeja enamorada que del colmenal salió. Cintura sin par, para darte una picada, se esfumó del colmenal. Y estando desesperada, ay, mi madre me picó. Una abeja enamorada que del colmenal salió.